¿Qué tal, Tato, Tealdi? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya se presentó en lo que sería ya este lunes, hoy va a ser la presentación de para la candidatura de la Defensoría del Pueblo local, ¿no? Sí, mira, en primer lugar te aclaro que es una presentación a título personal. Sí. Los defensores del pueblo no se eligen por pertenencias partidarias, No, no. justamente. Sí. No digo porque precisamente estamos obligados en la medida de asumir de no pertenecer a ningún partido. Por lo tanto, si bien es cierto que mi candidatura tiene que ver con mi militancia socialista y tengo el respaldo del Partido Socialista, es una presentación de Juan José Teal, digamos, ¿eh? Eso Sí. es, en esos términos es como hay que hacerlo. Y bueno, lo que sí quiero destacar es que, digamos, como la ordenanza establece que uno pueda ser presentado por organizaciones sociales, o gremiales, con personería jurídica, en mi caso particular, yo quiero agradecer profundamente la confianza del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que es mi sindicato, que es uno de mis postulantes, de la comunidad mapuche Monguel Mamuere, con quienes tengo un viejo trabajo ya de hace muchos años en defensa de los intereses de los pueblos originarios, y también el Colegio de Defensores, que es el colegio al cual pertenezco desde el punto de vista profesional. Así que bueno, estas son las tres organizaciones que formalmente presentan mi candidatura, y a esto se suma una serie de notas de concepto de gente del mundo de la política, tanto local, de distintos partidos, como mis viejos compañeros de militancia juvenil, de distintos partidos también, que bueno, han tenido la deferencia de decir algunas palabras acerca de mi persona, que entiendo van a contribuir a que los concejales puedan tener elementos para decidir, ¿verdad? Tatu, ¿cómo tomaste la ampliación para la posibilidad de presentar las candidaturas a Defensor del Pueblo? Y bueno, mira, siempre estas cosas cuando suceden hacen un poco de ruido porque me parece que si se convocó y había un plazo, todos los que tenemos y que estamos involucrados en eso, tanto las autoridades como los aspirantes, tenemos que cumplir. Yo la verdad que cuando recibí esa noticia dije, bueno, entonces no me presento todavía. No, después resolvimos que había que presentarse dentro del plazo original por varios motivos. En primer lugar, digamos, por respeto a la gran cantidad de gente que se preocupó en firmar una nota de adhesión, en escribir una carta, hay varias que están en mi presentación, y de las organizaciones que me postulan, que tomaron las decisiones en tiempo y forma, que tuvieron que tener reuniones entre ellos para ver si daban este paso o no, y también en las dos compañeras que se presentaron hace unos días, que bueno, que presentaron en tiempo y forma sus antecedentes y también quedan un poco solitarias. Me parecía que era importante acompañarlas porque, bueno, creo que somos tres personas, ellas dos y yo, que le pusimos más ganas al tema, digamos, ¿no? Y me parece que es interesante reconocerlo también con esta actitud de presentarme en tiempo y forma. Es una pena Respecto a la. que no esté Sí. reglamentada una ordenanza que fue sancionada en Bueno, diciembre, ¿no? mira, es una lástima. De todas formas, yo estuve viendo algunos aspectos legales. Es una de esas ordenanzas muy reglamentarias, ¿no? Que casi Claro. no necesitan nada. Hay distintos criterios al respecto. Pero bueno, los que deciden, deciden, y los que no decidimos, tenemos que obedecer a los que deciden. Así que bueno, esperaremos el tiempo necesario. Yo espero que esto no tenga que ver con algún tipo de especulación, de buscar alguna candidatura, salvadora para el oficialismo, en fin. Me parece que la Defensoría del Pueblo hay que elegirla en base a tratar de buscar una persona que tenga antecedentes y ganas de defender los derechos humanos y de promocionarlos, ¿no? Que es el compromiso que asumimos los defensores de acá y de todo el mundo, ¿no? ¿Entendés que hay algún componente político que se mezcló? Sobre todo si va a ser en septiembre, va a estar en el medio de elecciones, me parece que va a ser No, ¿o no? no sé si desde el punto de vista de mezclarlo con las Partidario, ¿eh? elecciones. Creo que hay un. Me da la sensación a mí que al Poder Ejecutivo esto le quedó. Lo encontró descolocado y se quiere colocar y pidió prórroga. Y bueno, los concejales, seguramente a regañadientes, decidieron respetar el pedido del intendente. Creo que más pasa por ahí, ¿no? Ajá. No veo otra cuestión, no soy de los perseguidos, digamos. No, está bien. Y ahora hablabas de, porque hay que decirle a aquellos por ahí que no saben, que la candidatura al Defensor del Pueblo tiene que estar acompañada de organizaciones. En este claro. caso vos agradecías a tres que ya te habían dado el aval. ¿Vas a salir a buscar más avales? ¿Te vas a presentar de otra manera, teniendo en cuenta que de acá a septiembre da otro plazo? Bueno, en realidad, organizaciones que me postulan, creo que con estas tres es alto suficiente. Sí, son fuertes, sí. Pero sí, posiblemente, con más tiempo logre que más gente emita una opinión. Yo, por ejemplo, te digo, han emitido opinión casi todos los intendentes con los que tuve relación en la política, varios concejales, pero no tuve tiempo de ver a todos, concejales de aquella época, ¿verdad? De radicalismo, de peronismo, de distintas extracciones que reconocen mi persona, alguien con quien se puede dialogar y que siempre me mantuve firme desde lo ideológico y desde mi posicionamiento, y desde ahí hemos discutido y consensuado muchas cosas útiles a la sociedad. Y un poco ese reconocimiento está ahí plasmado por alguna gente que tuve tiempo de ver. Ahora con tiempo por ahí puedo visitar a algunos otros que no tuve tiempo. Les pido disculpas, pero la verdad que llegó un momento en que tenía que cerrar yo esto, ¿no? Uh-huh. Y también he recibido notas, para que vos te des una idea. Yo fui presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería de Rosario en el año 74. El compañero del Partido Comunista, que fue presidente antes que yo, a quien yo le gané, me mandó una nota que realmente me emocionó muchísimo, recordando aquellos tiempos. Y el compañero de la Unión Cívica Radical, que fue el que me sucedió, digamos, porque nosotros perdimos en el 75 la elección, claro, me mandó otra de similar tenor. Y otros compañeros de mi distancia del partido, un compañero que trabajamos mucho en la Juventud Socialista en el norte del país, que hoy es el vicepresidente del bloque del Centro para la Victoria de la Cámara de Diputados de la Nación, también hizo una nota hermosa. Bueno, en definitiva, yo digo que creo que, digamos, el reconocimiento a mi persona desde el año que comencé a militar hasta hoy, de alguna manera está demostrado, ¿no? También tengo acá algunos avales de gente del mundo académico, de las dos universidades que hay en Viedma. Realmente yo estoy muy muy satisfecho y muy agradecido a todas estas personas y organizaciones que confían en mí, más superando barreras partidarias, ¿no? Porque la mayoría no comparte distancias partidarias, pero sí reconoce la voluntad que uno tiene de colaborar y de contribuir a una sociedad más igualitaria. Me parece que eso es interesante. Pero respondiendo a tu pregunta, posiblemente siga buscando alguna adhesión más, alguna nota de concepto, por así decirlo. Claro, más. Tiempo hay. Tiempo hay. La semana pasada, para quienes no estuvieron escuchando la radio y para quienes también recuerden, estuvieron acá con Esteban Paulón, quien es vicepresidente de la Federación Argentina LGBT, y también vos acompañando en lo que es las políticas LGBT, ¿no? Sí, firmamos un compromiso con Esteban ante el colectivo o la colectiva, como es que llaman, LGBT de Viedma, que es un hermoso grupo que se está conformando. Sí. Yo firmé ante ellos un compromiso de desarrollar las políticas específicas LGBT que ellos ya tienen, así que nos viene bien porque nos van a asesorar al respecto, ¿cierto? En eso vamos a tener mucho acompañamiento. Así que sí, gracias por recordármelo, eso es muy importante, porque de alguna manera yo quiero buscar también los apoyos que me condicionen. Si yo busqué el apoyo del sindicato es porque quiero responder a los trabajadores municipales. Si busqué el apoyo de la gente de las comunidades mapuches es porque quiero responder a sus intereses. Digamos, me parece que los respaldos que están de alguna manera muestran el compromiso que yo asumo, ¿cierto? Así que bueno, este caso también, LGBT, y seguramente seguiremos buscando más organizaciones de distintos sectores de la sociedad cuyo respaldo nos van a condicionar. Yo quiero eso. Yo quiero que cuando esté en la Defensoría existan condicionantes a favor de los sectores que más necesitan el accionar de la Defensoría. Aunque todos los ciudadanos la pueden necesitar, porque nosotros no solo estamos para defender a los más débiles, que es nuestro objetivo primordial, sino también ante un ciudadano, qué sé yo, que le haya llegado mal la liquidación de la tasa municipal y no le den bolilla, y necesiten que la defensoría actúe. Y a lo mejor ese ciudadano es un ciudadano pudiente, por así decirlo, pero también lo vamos a defender, por supuesto.